Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hoy 15 minutos, muy buenos días, sean bienvenidos a la tierra de los míos. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la coordinación de Tualba Ciudad 96.3 FM para toda la Gran Caracas, María Gabriela Rodríguez, en los controles, como siempre, Brian Noguera, quien les habla, Eduardo Pérez. Esto es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Saludamos también a quienes nos sintonizan por www.albaciudad.org. Esa es nuestra dirección en internet. Allí nos pueden escuchar desde cualquier parte del país y del mundo. Nuestras redes sociales, recuerden, en Twitter, @patrimonioipc, la vía más expedita para enviar sus denuncias, hacer sus comentarios y sugerencias. Y por supuesto, cualquier interrogante que tengan relacionada con el patrimonio cultural de nuestro país. Esta semana, ya finalizando el mes de mayo, hoy 31 de mayo, último día de este mes, y precisamente en el último día, ya a punto de arrancar junio y enlazar con la fiesta de San Juan, celebraremos hoy en la Villa Santa Inés, sede del IPC en Caño Amarillo, la Cruz de Mayo, el velorio de la Cruz de Mayo, tradicional ya ese velorio en el IPC, y bueno, están todos invitados hoy, 2 de la tarde, en nuestra Villa Santa Inés en Caño Amarillo. Habrán cultores y cultoras de diversas partes de la región capital, y por supuesto muchos niños, niñas y adolescentes que hacen vida en la ludoteca comunitaria La Zaranda, que hacen vida en los colegios aledaños a nuestra sede en Caño Amarillo, y que estarán disfrutando de esta presentación, tanto de baile, tanto de música, y bueno, todo lo que encierra el velorio de la Cruz de Mayo, una de las manifestaciones culturales más arraigadas en el pueblo venezolano y que se celebra a lo largo y ancho del territorio nacional. Velorio de la Cruz de Mayo, hoy 2 de la tarde en Caño Amarillo. Y bueno, es momento de nuestra primera sección de la mañana, con todo el acontecer informativo del IPC. Breves patrimoniales. Y bueno, la noticia más importante del IPC, por supuesto, adicional a lo que ya dijimos, la invitación para el velorio de la Cruz de Mayo, hoy 31, finalizando el mes en la sede principal de nuestra institución en Caño Amarillo, aquí en el oeste de Caracas. También está la intervención del presidente del IPC, el licenciado Omar Bielmo Osuna, en la sexta sesión del Comité Subsidiario de la Convención de 1970 de la UNESCO, esa convención del 70 de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Y bueno, Venezuela, digamos, recibió una felicitación por sus buenas prácticas, las buenas prácticas del Estado venezolano en el proceso de la repatriación de 196 piezas arqueológicas pertenecientes a la República de Costa Rica. Recuerden el caso de los jaguares, el caso de los manil, muy sonado hace algunos años. Y bueno, Venezuela, gracias a esas buenas prácticas, gracias a la repatriación efectiva de esas 196 piezas a nuestros hermanos costarricenses, entonces recibe esa certificación de buenas prácticas por parte de la UNESCO, esa felicitación, y motivado a eso está entonces una delegación del IPC encabezada por no solamente nuestros delegados allá en la UNESCO en París, sino también por supuesto el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, como ya lo dijimos, explicando todo este proceso. Recordemos que el IPC es quien preside el Comité Nacional, Comité Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, y al presidir ese comité, por supuesto, encabezó todo lo que fue ese proceso para la repatriación de esas piezas arqueológicas a Costa Rica. En ese hallazgo también hubo piezas venezolanas y fueron incautadas como tenía que ser, se impidió que salieran del país. Y bueno, no solamente el IPC, hubo apoyo de otras instituciones pertenecientes también a ese Comité Nacional, como ya les dijimos, está Interpol Venezuela, está por supuesto la Fiscalía, está la Guardia Nacional Bolivariana, está nuestra Cancillería y una serie de instituciones, que la Fundación de Museos Nacionales y una serie de entes del Estado que trabajaron mancomunadamente y en equipo para lograr que estas piezas no salieran, iban rumbo a Estados Unidos, gracias a también la buena labor de funcionarios en el Aeropuerto Internacional de Simón Bolívar de Maiquetía, se impidió que esto fuese así, y bueno, Venezuela logra entonces buenas prácticas en materia de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 9:21 minutos, pausa musical con un temita en homenaje a la Cruz de Mayo, ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Santísima Cruz de Mayo, patrona de los llaneros, la tierra no es de palo y de lucero en el cielo, y la tierra no es de palo y de lucero en el cielo, con mis pantalones blancos como el hilo sabanero, por ser sagrada y bendita siempre te llevo en mi pecho, por ser sagrada y bendita siempre te llevo en mi pecho. Escuchamos escuchábamos a Snell Clavo con el tema Carta a la Cruz de Mayo, un joropo, recordando que la Cruz de Mayo es una manifestación cultural que se celebra a lo largo y ancho del país, y en los llanos venezolanos, sobre todo en los llanos centrales, se celebra muchísimo esta manifestación cultural, como también se celebra en nuestra ciudad capital. A veces tendemos a decir que en la capital no hay manifestaciones culturales arraigadas, y sin embargo hay unas cuantas de personas que han venido de otras partes y se han afincado en Caracas, y bueno, han legado esas tradiciones a sus hijos y nietos. Y bueno, dos parroquias importantísimas que tienen mucha conexión con Caracas, con nuestra sede aquí en Caracas del IPC, son San Agustín y Antímano. Allí, bueno, las cofradías de San Juan Bautista, y que también ellos mismos celebran la Cruz de Mayo, así como en el 23 de enero, también hay varios cultores de esa zona y de la pastora, y bueno, ellos estarán dando cita hoy en la Villa Santa Inés para ese velorio de la Cruz de Mayo. Continuando con el tema del segmento anterior, precisamente de la participación de Venezuela en la sexta reunión de la Convención del 70 de la UNESCO, bueno, allí está el IPC con una relevancia importante, porque tienen la oportunidad de exponer los logros de Venezuela en el campo de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, razón fundamental de esta convención del 70. Caso concreto, el de los jaguares, el caso Manil, 196 piezas arqueológicas repatriadas con éxito a la República de Costa Rica. Y bueno, otros temas que también se tocarán de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. El IPC, bueno, presidente del Comité Nacional, Comité Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, y también, por supuesto, el caso de la Cueca Abuela, la piedra sagrada del pueblo Pemón, que se encuentra en un parque público en Alemania y que fue extraída de manera ilegal en el año 98 por alemanes, y que bueno, se mantiene allá en un parque central de Berlín y que esperamos pronto pueda ser repatriada. Es también un caso de tráfico ilícito de bienes culturales, un caso que también lleva el IPC. Y bueno, con respecto a la participación de Venezuela en esa convención, en esa reunión por la convención del 70, dijimos que la delegación la encabezaba nuestros representantes ante la UNESCO allá en París, y bueno, está el embajador Héctor Constant allá. Él declaró que el Estado venezolano ratifica su compromiso con la defensa, protección y resguardo del patrimonio cultural tangible e intangible, como lo sustenta el artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los demás instrumentos legales que se corresponden totalmente con la Convención del 70 de la UNESCO. Dice Constant, el Estado venezolano garantizó la transparencia e integridad del proceso de repatriación de esos bienes culturales, en referencia a las 196 piezas que fueron repatriadas a Costa Rica, como elemento fundamental de sus políticas públicas en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Eran declaraciones de Héctor Constant, nuestro embajador ante la UNESCO allá en París. Y Venezuela, por supuesto, agradece a la UNESCO por el reconocimiento otorgado en materia del retorno de bienes culturales. Recordemos que recibimos un reconocimiento por buenas prácticas, caso concreto, 196 piezas arqueológicas, una gran colección de arte precolombino de origen costarricense. Básicamente son esas 196 piezas de diversos periodos, como ya nos habían comentado en programas anteriores arqueólogos y antropólogos del IPC, concretamente Isabel de Jesús, que está trabajando o que trabajó directamente con estas piezas arqueológicas de diversas etapas históricas, pero todas precolombinas, es decir, de pueblos indígenas costarricenses previo a la llegada de los europeos. Y esas 196 piezas, que no es una cifra menor, fueron repatriadas con éxito. También en declaraciones directamente de Omar Bielma, bueno, nuestro presidente se reunió de manera informal con la directora general de la UNESCO, Y eso fue previo a esa sexta reunión estatutaria de la convención del 70. 9:30, es momento de una nueva pausa musical. Identificamos emisora luego y venimos con La Tierra de los Míos. Rayito de sol que siento, mañana que vas llegando, rayito de sol que siento, llévame por la sabana, llévame sabana adentro. Rayito de sol que siento, flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, no eres tan brava como mariposa. Perlitas madrugadoras, agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras, decime adiós que voy lejos, cantando al morir la aurora. Perlitas madrugadoras, amargando en mi rucio para un lato, brota mi copla y responde el llano. El gallo de mi totú, ahuyenta con su cantío, fantasmas de sombra y luna, espanto y aparecido. Pintadita blanca espuma, canta la lluvia, se acabó el verano. Blanca espuma, flor de mayo, flor de mayo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón. Nuestra historia de hoy. Los cuadros se hacen como los hijos. El poeta Salustio González Rincones era estudiante de pintura por la época en que hacia 1912 residía en Barcelona, en donde al lado de sus compañeros Rafael Monasterios y Armando Reverón seguía los cursos de la Escuela de la Lonja. Reverón recordaría mucho más tarde que en cierta ocasión acompañó a Salustio a la visita que ambos hicieron al dramaturgo español Jorge Ángel Guimerá, quien había alcanzado gran celebridad con su pieza Baja Tierra. Salustio preguntó a Guimerá cómo se hacían los libros. Reverón nunca olvidaría y la tuvo por moraleja la ingeniosa respuesta del dramaturgo. ¿Cómo se hacen los hijos? Procure usted recordar si entre sus cuadros hay algunos hijos suyos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Recuerdos del Castillete, un breve encuentro con la vida y la obra del escritor venezolano Armando Reverón, basado en el libro Reverón, Voces y Demonios de Juan Calzadilla y publicado por Monte Ávila Editores. Somos Identidad. El programa que garantiza la participación del poder popular. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que más viene, por mal se va. Lo que tenemos que hacer, buscar, como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Entra en que caben 100. 50 parados, 50 de pie. La Ventana, con Ence García. De lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos participación. Somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Minutos, retornamos a la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Conversaremos un poco más acerca de esa participación de Venezuela en la reunión de la UNESCO a propósito de la convención de 1970. Esa convención es de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Leíamos declaraciones de nuestro embajador ante la UNESCO allá en París, Héctor Constant, ratificando el compromiso del Estado venezolano en la protección y el resguardo del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, y por supuesto también impresiones de el licenciado Omar Vierma, presidente del IPC, y su reunión informal previo al inicio de la reunión de la Convención del 70 con la directora general de la UNESCO. También queríamos hablar acerca de un taller de sensibilización patrimonial que se llevó a cabo hace un par de días, el 29 de mayo, eso fue en la Villa Santa Inés, dirigido básicamente a trabajadores de la institución. Han entrado nuevos funcionarios y es ya tradición en el IPC que a todo nuevo funcionario que ingresa se le da un taller de sensibilización para que entienda la labor tan importante que hace, la responsabilidad que conlleva trabajar en el IPC y, por supuesto, que esté claro con todos los conceptos que tienen que ver con el patrimonio cultural venezolano. Eso es básico para que nuestra labor sea cumplida y no solamente para trabajadores de las áreas sustantivas, me refiero a registro de bienes culturales o protección integral o edificaciones culturales o también el área de puesta en uso social, que son los que dan el taller, sino incluso las áreas administrativas. Un contador que entra en el IPC, pasantes que entran al IPC, alguien en recursos humanos, alguien de presupuesto, de otras áreas importantes, bienes y servicios, obreros, empleados en general, trabajadores en general del IPC, siempre es importante que hagan ese taller de sensibilización y que, como su nombre lo dice, se sensibilicen con el tema del patrimonio cultural venezolano para que puedan defenderlo. No podemos defender lo que no conocemos. Ese es nuestro eslogan allí en el IPC a nivel interno y lo cumplimos a cabalidad. Terminando ya entonces con los comentarios acerca de esta reunión de Estados miembros de la UNESCO con respecto a la Convención del 70, el IPC, como ya lo dijimos, expuso todo lo que fue esa labor de repatriación de casi 200 piezas arqueológicas pertenecientes a la República de Costa Rica. Hay que repetirlo una y mil veces, no es un tema menor, no es una cifra menor tampoco, casi 200 piezas, 196 en específico. Y también ese trabajo que se logró entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Costa Rica. A veces no es fácil que dos países se pongan de acuerdo para repatriación de algún bien en general, y bueno, bienes culturales, con todo lo delicado que es el tema. Por supuesto, involucra a muchos especialistas, involucra estudios, involucra también el reclamo de terceros países. Muchas de estas piezas se presumía en un principio que pudiesen pertenecer a México, a otros países de Centroamérica como Guatemala, como Panamá. Al final se comprobó que el origen era precisamente Costa Rica, e incluso había allí unas esferas de gran tamaño que estuvieron mucho tiempo en nuestra sede en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés, unas esferas que son consideradas patrimonio de la humanidad. Entonces son unas esferas de piedra que hecha por pueblos originarios, y bueno, para que tengan una idea de la importancia, no eran cualquier pieza, eran unas piezas de mucha importancia para el pueblo costarricense y para Latinoamérica en general. 9:41 minutos, tenemos una nueva pausa musical y venimos ya con la última parte de La Tierra de los Míos. Tiempo que quería estrechar tu mano para que tú me converses acerca de nuestro llano. Háblame del tinajero, de la soga de enlazar, de la laguna y el caño, porque el toro cuando pita recoge todo el rebaño, porque el viento es más intenso en los tiempos de verano. Yo sé bien que tú conoces los cinco estados llaneros como la palma de tu mano. Has visto las vaquerías, sabes que es un orejano. Dime por qué un buen jinete nunca lo tumba un caballo. ¿Por qué el estero se inunda y su alegría es muy profunda con el canto de los pájaros? Tú conoces la leyenda, secretos que están guardados. Yo quiero saber la causa por qué el guineo pone en mayo. Siempre hay que recordarlo, el joropo tiene muchas variantes, es el joropo en su diversidad, como está declarado manifestación cultural de la nación, el joropo, digamos uno de los ritmos musicales más importantes de nuestra Venezuela. Varios tipos de joropo, está el joropo llanero, que quizás es el más conocido y el más extendido, pero no es el único. Está el joropo central también, está el joropo tuyero, está el joropo oriental, y bueno, una serie de variantes de este género musical que trasciende, que es transversal a lo que es la cultura de ser venezolano. Así que es importante que el joropo siga sonando, y lo que siempre decimos, letras de calidad. Las letras del joropo tienen que ser recias, tienen que expresar la faena en el llano, la faena de ese trabajador que madruga a las 4 de la mañana y que con sus manos construye el país y construye su propia vida, evidentemente, del esfuerzo, de la entrega. También habla de la naturaleza, habla del entorno, y se expresa con respeto de todo lo que lo rodea. Decimos este comentario porque, bueno, hay algunas letras de algunos joropos, sobre todo mucho más nuevos, que de verdad dejan mucho que desear esas letras. Entonces también es una lucha ahí, no es una lucha fácil, pero desde el instituto apostamos siempre a la calidad musical, no solamente a rescatar el género, a valorar el género y a que siga quedándose para el resto de las generaciones, sino que trascienda nuestra época, sino que también sea algo de calidad lo que trascienda. Eso siempre es importante decirlo. Y bueno, hoy ya lo dijimos al inicio del programa, habrá una celebración importante, el velorio de la Cruz de Mayo, ya finalizando el mes. Eso es en la Villa Santa Inés de Caño Amarillo. ¿No sabe cómo llegar? Bueno, agarra el metro, se baja en la estación de Caño Amarillo precisamente, y allí, a cuadra y media, entre la calle que da hacia el Fermín Toro, hacia el Silencio, y el elevado que conecta con el 23 de enero, allí está imponente, una casa de finales del siglo XIX, llamada la Villa Santa Inés, que fue sede del gobierno nacional previo a Miraflores, así que no es cualquier edificación, y es Monumento Histórico Nacional. Así que aprovechan, van, visitan la casa, coordinan alguna visita guiada por allí y por la zona que conecta con el Calvario, y por supuesto asiste a todas nuestras actividades que son de calidad y son gratuitas. Hoy, 2 de la tarde, velorio de la Cruz de Mayo, estarán varios cultores de diversas parroquias de Caracas dando una representación, no solamente musical, sino también de danza, de todo lo que involucra este tipo de manifestaciones culturales. Y por supuesto también es importante decirlo, hay una Cruz de Mayo que decoró, que elaboró directamente nuestros compañeros de bienes y servicios, concretamente Ludio Maña. Su primera Cruz de Mayo, me decía ella emocionada, una funcionaria que tiene muchos años en la institución y siempre se encarga de toda esa parte de decoraciones, y este año tomó la responsabilidad de elaborar la Cruz de Mayo. Y bueno, también recordando quien ya no está con nosotros, lamentablemente, la señora Olga, que año tras año hacía nuestra Cruz de Mayo. Así que bueno, son tradiciones a lo interno que tenemos, pero que es importante expresarlas también a través del programa de radio para que todas y todos conozcan esta labor que se hace a lo interno, porque el patrimonio cultural lo construimos de adentro hacia afuera. Primero nos fortalecemos en nuestras tradiciones dentro del IPC y luego expandimos todo ese conocimiento y toda esa pasión de lucha por el patrimonio cultural venezolano y la identidad de un país en todos los rincones de nuestra nación. Recordamos nuestras redes sociales, ya ustedes lo saben, en Twitter, @patrimonio IPC, es la vía más expedita para que ustedes envíen sus comentarios y sus sugerencias, y también denuncien cualquier situación que ustedes observen que menoscabe el patrimonio cultural del país. Bueno, ustedes nos lo hacen saber. ¿Qué puede ser una situación de este tipo? Siempre colocamos el ejemplo de Tinaquillo, allá en el estado Cojedes. Estaban haciendo unos trabajos la alcaldía de la Plaza Bolívar de ese sector, y resulta que encuentran en uno de los pisos que van excavando una estructura que les parece un tanto extraña, que les parece antigua, que les parece que pudiese ser susceptible de conservación o de protección, y de una, tanto los trabajadores de la alcaldía como personas que estaban caminando por el sector y se dieron cuenta del hallazgo, se comunicaron con nuestra sede regional allí en Llanos 2 y luego se comunicaron con nuestra sede principal en Caracas y enviamos un equipo de especialistas a la zona y se logró proteger ese hallazgo allí en la Plaza Bolívar de la población de Tinaquillo en el estado Cojedes. Así, trabajando directamente comunidades, el poder local y regional y el poder nacional a través del IPC en territorio en la materia. Última pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. Finalizando, recordamos nuevamente la invitación. Es una actividad muy importante en la Bella Santa Inés. De hecho, los compañeros, y hay que agradecerlo, de la Fundación Compañía Nacional de Danza, que hacen vía también allí en Caño Amarillo, en ese eje cultural tan importante, es histórico del oeste de Caracas, también estarán presentes, están haciendo la invitación. Ellos también tienen muchas actividades importantes. ¿Cómo llegan a la Compañía Nacional de Danza? Igual que como que llegar al IPC. Incluso mucho más fácil, porque la Compañía Nacional de Danza queda en lo que se conoce como el Teatro del Oeste. Se bajan del metro de Caño Amarillo, salen a la derecha y allí mismo está la estructura, la edificación en donde hace vida la Fundación Compañía Nacional de Danza, donde le dan clases a niñas, a adolescentes, donde tienen el elenco contemporáneo y el elenco tradicional, bailarines de primera línea, de los elencos dancísticos más importantes del país. podemos nombrar entre esos los que funcionan en la Compañía Nacional de Danza, la Fundación Compañía Nacional de Danza. Y bueno, ellos están haciendo fuerza también para esta actividad a las 2 de la tarde. Ellos también tienen que estar pendientes en sus redes sociales. Hacen muchas actividades lo que es viernes y sábado, sobre todo los viernes en horas de la mañana y a partir de las 2 de la tarde siempre están haciendo muchas actividades culturales en el Teatro del Oeste, en Caño Amarillo, así que la invitación es para que todos se acerquen. En el oeste de Caracas también se pueden hacer muchas cosas interesantes a nivel cultural y bueno, hacemos fuerza para eso. Dos entes que trabajamos en equipo, tanto la Fundación de Danza como el IPC, dos entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, 9:55 minutos, ya despidiéndonos. Llegamos a ustedes gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Penyán, en la Coordinación de su Alba Ciudad, 96.3 FM para toda la Gran Caracas, María Gabriela Rodríguez, en los controles Brian Noguera, en la locución quienes habla Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana. Los esperamos hoy a las 2 de la tarde en la Villa Santa Inés. Y bueno, sigan en sintonía de la ciudad 96.3 FM. Thank you. los míos, senderos del patrimonio cultural.